mi alma de niño. Te doy mis ilusiones y mis ganas de amarte. Solamente te pido que me creas un poquito. Me prestes tu vida para yo enamorarme. Yo no tengo riqueza, yo no tengo castillo. Y realmente no encuentro lo que hará enamorarte. Somos tan diferentes y de mundos distintos. Pero me gustas tanto que he querido arriesgarme. Ay, a veces se me sale una mentira para ver si así te animas y me dices que me quieres. Pero nunca te noto convencida y te escondes en tu risa. Y eso es lo que a mí me duele. Pero mi corazón nunca termina en demostrarte lo que te prefiere. También este alboroto se me quita porque ya me ha pasado muchas veces. El tiempo nos ha convocado a los dos. Tú tienes poderes que mandan en mí. Si te gusta otro, decime que no, que yo sin reclamo me largo de aquí. Y si el dicho del agua o el sombrero, tú como que no querés nada conmigo. Si no quieres conciliar, yo te dejo. Somos novios, quedamos de amigos. Ay, dice el dicho del agua o el sombrero, hacer nada mejor somos amigos. Si no sientes la fuerza que yo siento en mi pecho cuando digo tu nombre. Yo no puedo obligarte que te guste mi tierra, que te guste mi pueblo, tampoco mis canciones. La canción que te canto es probable y se pega, se vuelve un vallenato popular de renombre. Pero sé que es posible que también sucediera, que la que yo quisiera la escuche, la ignore. A veces se me sale una mentira para ver si así te animas y me dices que me quieres. Te noto convencida y te escondes en tu risa. Y eso es lo que a mí me duele. Pero mi corazón nunca termina en demostrarte lo que te prefiere. También este alboroto se me quita porque ya me ha pasado muchas veces. El tiempo nos ha convocado a los dos. Tú tienes poderes que mandan en mí. Si te gusta otro, decime que no, que yo sin reclamo me largo de aquí. Ese dicho del ahogado el sombrero. Ay, tú como que no querés nada conmigo. Si no quieres conciliar, yo te dejo. Somos novios, quedamos de amigos. Y dice el dicho del ahogado el sombrero, pa' hacer nada mejor somos amigos. Y esas brisas de Cartagena se disfrutan. Juan Manuel Barraza. Dice el dicho del agua o el sombrero. Y tú como que no querés nada conmigo. Si no quieres conciliar, yo te dejo. Somos novios, quedamos de amigos. Ay, dice el dicho del agua o el sombrero.